escucha, oh Dios, mi justo clamor. Atiende mi ruego con gran favor. De labios puros vengo ante ti. Tú ves mi alma, yo sé que sí. Me has probado en la oscuridad. Mi corazón no buscará maldad. Mis labios guardo de hablar error. Mi senda sigue tu resplandor. Tus sendas justas yo seguiré. Mis pies no habrán de tropezar. A ti elevo mi oración. Sé que me oyes, gran Señor. Muéstrame, Dios, tu inmenso amor. Sálvame en medio del dolor. Guárdame bajo tu mirada, como a la niña de tu altar. Del enemigo quiero escapar. Crueles lazos me quieren atar, se alzan altivos con gran rencor, mas tú me cubres con tu honor. Despierta.